ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchar, está bueno. Muy, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenas noches. Qué fiesta, qué inadaptados, chicos. ¿Cómo andan todos del otro lado? ¿Cómo los extrañamos? Programa número 24 de Inadaptados. Se mide el tamaño de la hipotenusa. Muy bien, muy bien. Qué frío, chicos. Qué frío. Casi 8 grados o 7 grados, la verdad. Acá en el estudio estamos súper, súper calentitos. Re agradable el clima. Estamos con matecito, pero afuera hace un ofri terrible. Linda noche para quedarse sentadito en el sillón, escuchando qué, Inadaptados, por supuesto. Lo que más me gusta de vos es todo ese misterio. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos a mediados de agosto, chicos, 19 de agosto. Y esto no termina, mamadera. Fuera, coronavirus. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar a presentar a el equipo de Inadaptados. Como ustedes saben, no estoy solo. A mi costado derecho lo tengo a él, a mi amigo personal, como siempre digo, al mejor bailarín de la Argentina y al mejor notero también de qué, de la Argentina. Y lo tenemos acá en Inadaptados. Él es el señor Mariano Gianoli, el profe. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Mario? ¿Todo bien? Pasado de frío, loco. Sí, viste, hoy mucho ya. Mucho frío. Hoy pintó el frío, ¿eh? Veníamos con un clima. Yo la verdad no me estaba dando cuenta que hacía frío. El otro día, en una conversación familiar, yo dije... No está haciendo tanto frío, estamos teniendo como un clima tropical y todos me cagaron a pedo. Me dijeron, no, callate, que hace un frío. La verdad yo no estaba sintiendo frío, pero hoy, sí, chicos, hoy hace frío. Encima no tengo calefacción en el auto porque tengo que cambiar el radiador. Sí. Entonces el mecánico que dijo, lo anulamos, chau, anulalo. Sí. Era un frío terrible, pero bueno, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué hiciste en la semana? Semana con entrevistas, muchas entrevistas, arreglando cosas en el exterior. A ver si se puede cerrar un trato que estamos ahí trabajando. No hay que decir nada hasta que se cumpla. No. Un trato y después con muchas entrevistas por Instagram. Y hoy tenemos un invitado que cada vez que canta, las chicas... Como nuestro amigo... ¿Cómo se...? ¿Daniel Santa Cruz? No se puede comparar. Pero canta muy bien y tiene una voz impresionante. Y las chicas, no te digo como Sandro, que Opa. Se sacan la, ¿viste, la ropa interior con sí, las sí. nenas, pero canta muy bien, ganó, está nominado a los premios Gardel 2020. Canta Crack. Muy bien, y así que vamos a hablar un poquitito de todo con él. Él se llama Héctor Luis Amigorena. Genial, bueno, como estamos acostumbrados, como de costumbre, un número uno de la música. Un número uno de la música, sí, a nivel romántico, ¿viste? Esos, cuando estás en la costa, en un restaurante y ves a dos cantando. Sí. Bueno, siempre hay muy buenos cantantes. Este es uno de ellos que canta impresionante y yo creo que las chicas se quedan anonadadas. Genial, y justo con la costa, anonadada. Hoy estamos con el pulpo a full. No, hoy estamos a pleno. Pero bueno. Estamos encendidos. Escúchame, y pará, sí. Melódico, digamos. Es melódico, él toca el piano, toca la instrumentación, digamos, es como media fogonera. Digamos, piano, viola sí. y algo más, o es algo más pesadito. No, es algo muy tranqui. Ah, tranqui. Él te cierra los ojos. Y te toca el piano y te canta y claro. Ah, yo pensé que digo, bueno, te hace unos masajes, ¿no? Te pone vela, todo y te... No. Te liquida. Pero bueno, vamos a estar hablando de todo con el señor Héctor Luis Amigorena. Genial, gracias por estar, Mariano. Dale. Bueno, déjame decirte que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi en la operación técnica, Damián Espadea, y todos juntos hacemos Inadaptad. Conducción del único, el más loco, el más fiestero. Con ustedes, Seba Maceira. Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado, pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila Apurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Hoy en Inadaptados estamos dulces. that red velvet, I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Yes, please. Muy bien, 15 minutos pasaron de las 21 horas, chicos, qué lindo, programa número 24. Chicos, tenemos la consigna del día. Oh, ¿cuál es la consigna? La consigna del día, Marian, es mi canción preferida es... Blim, blim, blim. Muy bien, teníamos que decir o buscar nuestra canción preferida, que de hecho, o sea, no hay que buscar nada porque si es tu canción preferida... nos podías dejar tu comentario, tanto en el Facebook como en el Instagram, para participar con nosotros. Si no lo hiciste todavía, te vamos a dar nuestras redes ahora, en este momento, para que jugues hasta las 23 horas. ¿Cómo son nuestras redes, Mariam? Facebook, Guille Martín Fox. En Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. Y si no, mandanos tu audio, tu WhatsApp, al 116-470-47. Muy bien, dale, copate que queremos escuchar tu voz y si no, te queremos leer en el Instagram o en el Facebook. Ahora, exactamente, quédate ahí porque llega lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información, pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien. ¿Qué tenemos miércoles, hoy? Miércoles 19 de agosto, programa número 24, como dije recién, lo más inadaptado de la web, Mariam. A ver. Esto es tremendo. ¿Vieron que yo iba a traer una noticia y después me arrepentí? Las vacas vuelan, chicos. Es verdad. En China. Sí, en es China verdad. Pasó. Y bueno, recién lo acabamos de ver en el noticiero. Yo iba a traer esa noticia, pero como sabía que la iban a pasar en los noticieros, traje otras. Bien. Y escúchame, viste que es, está el dicho ese que cuando las vacas vuelen, ¿no? Que sí, te dicen, ¿no? Sí. Che, ¿me vas a regalar tal cosa? Sí, cuando las vacas vuelen. Bueno, están volando las vacas, chicos, así que todo aquel que pidió algo, ¿o no, Marian? Recién lo pasaron en TN, impresionante. Sí, está bueno, estaba buena, yo la vi el videíto. Aparte venía re pancha la vaca. No, re tranqui, aparte re bien, o sea, no la chocaron con nada, la verdad. Sí, muy joya, bueno, estuvo muy bueno. Yo me divertí mucho viéndola hoy. Bueno, vamos a la primera del inadaptado de la web, acá. Mirá, abren restaurante ambientado como si fuera un baño. Nah, ¿en serio? Si vos te querés sorprender, tenés de todo en la web. Escucha, en la provincia de Jiangxi, China, abrió un nuevo restaurante con una particularidad que está ambientado como si fuera un baño, con inodoro y duchas incluidas. No, pero me imagino que los clientes no hacen, no orinan ahí en vivo. No orinan en vivo, no. No se los ve, digamos. Está ambientado, sí, no podés hacer. Ah, okay. O sea, okay. Sí está todo ambientado como si fuese un baño, pero no podés hacer mientras comes. Claro, pero aparte, ¿quién se le ocurre? Estos chinos son de terror. ¿Hacer un baño? O sea, ¿quién puede estar aquí? ¿A quién le puede gustar comer? Eso iba a decir, o sea, un baño. Es lo mismo que vos en tu casa, Marian, entres comiendo al baño y hagas tus necesidades. O sea, es muy horrible. Sí, ¿no? Alguna vez lo he hecho. Cuando sos más joven, lo he hecho. Pero no. Sí, pero igual es muy asqueroso. Porque, por ejemplo, ya cuando te empieza... Por ahí en lo primero te la banco, ¿no? Sí. Que vayas con una, no sé, una galletita en la boca. Sí. Pero vas a hacer lo segundo. Y empieza a salir la baranda. No. Y vos estás ahí con la comida o la... La gente lo está comiendo ahora, pero bueno. No, nosotros, perdón. Nosotros, si ellos están comiendo, claro, no coman en el baño, por supuesto. Bueno, ¿qué más? Mirá lo que pasó. es que al parecer este tipo de ambientación está ganando mucha popularidad en China y es más, los clientes deben esperar para conseguir mesas. Dicen que comer ahí es una experiencia divertida, rara y diferente. Y muy dolorosa. Claro. No, o sea, tenés que tener una buena imaginación porque no hay olor. Sí, no, debe estar buenísimo. Pero comer, o sea, es como que si vos vas, ¿no? Te sentás en una mesa, tenés la ducha al lado. Te estás sentado arriba de un inodoro. Ah, eso te iba a decir. Sí, sí, estás. Los asientos a inodoro. Exactamente. Y ahora no es nada. Los asientos son inodoro. Fíjate lo que va a pasar con los platos. A ver. Oh. Mirá, para quien no está acostumbrado a estas ambientaciones, sin embargo, puede resultar un poco fuerte, ¿no? Ya que la temática incluye que los platos tengan forma de inodoro también. Bueno. Así que estás comiendo un churrasco y pensás que te está en un plato de inodoro. ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! No, horrible. Muy desagradable. Ahí ya no te la banco. No, ahí no. O sea, porque yo puedo estar sentado en un inodoro y no puedo estar mirando mientras como en un plato común. Pero ya sí, que no, el plato me venga con forma de inodoro, Marian. No. Horrible, chicos. La horrible. Verdad, no se vayan a China y si van a China, no vayan a este restaurante. Aunque es muy original, para vivir una experiencia, no sé, está bueno, me parece que está sí, bueno. Sí, si estás allá, bueno, ponelo, haces. Sí. A ver. Sí, es como todo. Yo me atreví, en Brasil me atreví a ir a lugares extraños. Bueno, pero estás de vacaciones. Corta la olla. La. Vamos a la segunda. Dale, a ver. Con este te morís y vas a querer uno. ¿Vos? Vos, el pulvo y, va a vos querer uno. Y la gente de sus casas público. Va a querer uno. A ver. Escucha, son furor. Los barbijos con forma de corpiño de encaje. No, ¿en serio? Ay, que no. Acá en el estudio dicen, no, Mario, que no. No, es una asquerosidad. ¿No te gusta? No. Es buenísimo. ¿A dónde? ¿Acá? No. No, acá no. En China también. En Japón. Chino. En Japón. Bueno, sí. Todo lo mismo. Escucha, al parecer, la inventiva para solucionar el problema de las mascarillas o barbijos no tienen límites. Es el caso de la compañía Atsuni Fashion en Japón, que dice que siempre es muy bueno reinventarse. ¿Sí? Atsumi se especializa en prendas de ropa interior para mujeres. Y ellos decidieron aplicar el mismo diseño a los barbijos. Así que tenés un barbijo con... como un corpiño. O sea, claro, como un corpiño. No, sí, no muchos, con las dos, ¿no? Porque sino como que también te pone barbijo en la nuca. Son siameses. Ah, claro. A muchos le va a gustar la idea. Y sí, yo creo que sí. Aparte, a la mujer por ahí le gusta, ¿no? A la mujer por ahí le gusta más. Un hombre con un barbijo de corpiño de encaje... me va a sonar medio raro, pero a las mujeres por ahí les gusta un poco más. Bueno, esto rápidamente, obviamente, se encontró con una cálida respuesta en las redes sociales japonesas y al parecer la cosa explotó, que acá viene lo que dice Marian, cuando a una modelo, sí. A una modelo le toman una fotografía, ¿sí? Y ella muy contenta con su tapaboca de encaje. Mira. Así que, claro, imagínate que si... le gusta una modelo y la fotografiaron, no va a quedar, la gente lo va a empezar a usar. Es como todo, ¿viste? Que implantó la moda a la modelo. Entonces ya... ya está, y sí, es así. Salió sí. En la TV también, le preguntaron por el barbijo de encaje y bueno, ya está, se hizo furor. Terrible. Bueno, tercera y última noticia inadaptada, chicos. A ver. ¿Escuchá esta? A ver. Esta es muy buena. Es muy parecida a la de la vaca. Pero con otra especie. A ver. Atrapa un pez con cara de humano. Y eso no es nada. Lo adoptó y se lo llevó a la casa. Dios. ¿A dónde es eso? Qué locura. Esto, a ver, en Texas. En Texas, ahí sí. ¿Sí? Entre los americanos y los japoneses... tenemos de todo. Chinos, se pueden dar la mano. Bueno, ojo, no, para que tenemos otro país que es Suiza, Suecia, Suiza, que el otro día vimos la noticia de lo más inadaptado de la web, que habían hecho un restaurante con carpas para dos. Ah, sí. Hay cosas locas, ¿eh? Hay locos. Hay, ¿eh? Cosas. Hay cosas que están muy buenas. Y otras. Como el que trabaja de abrazador. No, ese es un fenómeno. Ese es un fenómeno. Lo banco. Bueno, escucha, a ver, acá lo que pasó fue terrible. El animal fue hallado en un río de Estados Unidos, en Texas. Y ahora ya es parte de nuestra familia, sostuvo el hombre, que contó que siempre hace pesca deportiva. Sí. Así que se lo llevó a la casa. Se lo llevó a la casa, Dios. Y come churrasco y... ¡Qué fenómeno! No, un capo. Se trata de Jimmy García, de 45 años, quien lo pescó en un río de Texas. Él dice que ha pescado peces de todo tipo, pero nunca uno como este. Toma. No, claro, más vale. Tiene ojos de humano, tiene nariz, tiene boca. Ay, Dios. Es bueno. Un ser humano, ¿no? Como una sirenita sería. Claro, una cosa, ¿no? Así. Quedé impresionado, dice, apenas lo vi. Y me dije, ¿un pez con rostro de humano? Se preguntó él. Está totalmente chapa. Dijo, o estoy alucinando. Y sí. O es verdad. Entonces agarra y dice, llamé a mi familia, porque para mí no era normal. Y quedamos todos sorprendidos. No estaba viendo visiones. Era un pez con cara de humano. Y dice, a todos los asustó. O sea, nadie lo quería el pez, nadie se lo quería llevar. Pero a mí me dio ternura y me lo quedé. Jimmy, aplausos para Jimmy. Hoy es aplausos para Jimmy. Jimmy, un distinto. ¿Fuiste a pescar alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Y pescaste alguna vez algo raro? Yo no, pero alguien que estaba con nosotros, un pez luna. ¿En serio? ¿Un pez luna? ¿Cómo pez luna. Es ese pez luna? Y es algo, no te quiero mentir, pero es como todo este sector de... ¿De la box? De todo el mueble. Sí. Es así de grande. Depende qué luna. Si es media luna, no, pero o luna entera. No lo pudimos subir, obviamente. Le sacamos fotos, sí. Pero era una cosa gigante. ¿Qué cosa de loco? Que para no, para el tipo que nosotros fuimos embarcado. Y para el tipo, dice, estaba dormido y se enganchó y se quedó. Pero si no, es imposible. Pero no, si no es imposible sacarlo. Sí, fíjate ahí en el pez luna. Sí, lo vamos a googlear ahora acá en la boca. Gigante, no sabés lo que era eso. Qué cosa rarísimo. Y aparte igual no lo pudieron levantar ni nada. No, sabés lo que pesa. Sí, es como esto, gigante. Cae gigante. Sí, muy, muy. Igual bueno. La caña no le pasó nada, ¿no? Sí, ese, mirá lo que es. Gigante. Bueno, chicos, ahí googleen porque nosotros ya lo estamos viendo en el estudio. Pez luna. Pez luna, sí. Y se fijan cómo es. No, es muy grande. ¿Y sabés más o menos cuánto pesa? ¿Preguntaste, Mario? No, pregunté, pero era imposible. Pero aparte el tipo nos dijo, el que estaba ahí con nosotros, que es muy raro sacar un pez de esos. Pero se ve que estaba dormido. Claro, y se enganchó. Se enganchó y se quedó ahí, pero no sabe lo que era. Qué loco. Bueno, yo una vez pesqué... ¿cómo se llama? A ver, mostrámelo. Gigante. Ahí voy a ir a verlo, ahora en la tanda lo voy a ir a ver. Mirá que ese pez. Mirá lo que es, no. No, gigante. Mirá, pero es más grande que una persona. Chicos, mírenlo, se van a sorprender. Sí, no, es terrible. Yo pesqué uno. ¿Qué pescaste? ¿Cómo se llama este? ¿Pez bagre, no? No, el pez martillo. Ese, el que tiene la cara como así, el pico ese. Sí, para el costado. Sí, para los costados. Sí, el pez martillo, sí. Pero lo pesqué en Corrientes también, embarcado con unos primos que fuimos, que debe haber... Yo habré ido a pescar, chicos, 3 veces en mi vida. Y pesqué eso. Y el señor de la embarcación me dijo, Seba, no lo toques porque te arranca un dedo. Sí, no, es malísimo. Así que, viste, que uno en esas cosas... Sí, tengo varias. Es medio como impulsivo, ¿no? Vos agarrás, lo querés tocar enseguida o sacarlo del anzuelo y enseguida metés las manos. Me dijo, no lo toques porque te arranca un brazo. Sí, está raro. Pero también, pero bueno, el pez martillo es como más conocido. Al pez luna la verdad no lo tenía. Sí, el pez luna es muy, muy... Es muy grande, muy grande. Muy grande, claro, sí, lo estábamos viendo en la foto, es tremendo. Grande. Bueno, muy bien, chicos. Esto es, fue y siempre será lo más inadaptado de la web. El internet. quédate ahí, que después de unos temitas musicales seguimos con más Inadaptados. www.fmradiobox.com. Grab my 37 minutos pasaron de las 21 horas, chicos. Qué lindos temas, qué lindos temas. No se vayan de ahí porque hoy tenemos un programón. Nos queda la entrevista. Nos queda el Inaptado Fest. Nos quedan Ale, que vuelve con la sección de educación. Educación. Marian. Muchas novedades. Sí, muchas novedades muchas en novedades. Este último tiempo. Ayer Exacto. estuve hablando con él y hoy a la mañana un ratito también. Muchas novedades me contó para hoy. Muchísimo. Así que estén atentos. Atentos los docentes. Y hoy también vuelve tecnología. Hoy vuelve tecnología. ¿Sí? Así que tenemos... ¿A dónde se había ido? se había ido de se vacaciones. Fue, sí. Bueno, pero vuelve. Llegó a Chascomús y le hicieron volver. No tenía el permiso. No tenía el permiso. Muy bien. Bueno, tenemos la consigna del día también. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mi canción preferida es... Plim, plim, plim. Muy bien. En nuestras redes sociales te pones a jugar con nosotros. ¿Cuáles son, Marian? Seba Maceiras y Susi Inadaptado, guión bajo, en Instagram y en Facebook, Guille Martín Fox. Y si no, nos mandas tu mensaje al WhatsApp 116-470-47. Muy bien. Podés mandarnos tus mensajes de voz, o sea, para jugar o para saludarnos también. También, ¿por qué no? Así o que, para invitarnos a comer. O para invitarnos a cualquier lado o para lo que vos quieras. Así que dale, queremos escuchar tu voz y sus voces. Y también queremos que juegues con nosotros. Quédate ahí en la 102.9. Ahora... vas a vivir todo lo de esta entrevista melódica, melancólica. ¿Con quién? No, melancólica no. ¿Melancólica, sí? No. ¿No? Ah, no. Ah, claro. Melanco no, es bajón. No, melódica entonces. Ahora melódica, me gustó. Ahora me gustó. Con amor, con soltura, ¿no? ¿Con qué más? Un montón de cosas. Con muchas cosas más. Con el profe Mariano Gianoli. Quédate ahí porque las mejores entrevistas las vivís Inadaptados, de la mano del profe Mariano Gianoli. Capo máximo. Bueno, muy bien, 39 minutos de las 9 de la noche, 6 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Quilmes un poquitito menos, 5 grados y pico en la ciudad. Y fresca, llegó el momento de presentarlo a él. Te digo, mueren las chicas. Bueno, yo quería que me den adjetivos, chicos, para decir el tema este de la... No, mueren, melancólico, ¿no? No, sí, melancólico no. Bueno, melódico. Él es cantante melódico. Y también te podés poner melancólico con lo que va a decir, pues en esta época de cuarentena uno se puede poner... Sí, medio... pero no, con lo que canta te levanta hasta... Mirá. Bueno, él está nominado, ¿sí?, a los premios Gardel 2020. Es músico, es compositor, es cantante también. Profesor de canto, es coach vocal. ¿La tenías esa? No. Es coach vocal. Vos lo contratás. Claro, y te coachea. Y te coachea, aparte sí. Es un coach de la hostia. Cuando cierra los ojos y toca el piano, las chicas mueren por él. Y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Héctor Luis Amigorena. Héctor, bienvenido. Héctor, querido. Qué buena presentación, dice Dios. Si la entrevista va a ser melancólica, ya vamos para atrás. No, este Seba a veces tiene cada cosa. Pará, a mí me, ¿se a confundió? A mí me gusta a veces ponerme melancólico. No, pero... Las canciones tienen un toque de melancolía, de romanticismo, pero que la entrevista sea pum para arriba, ¿viste? Sí, está bien. No, pero... Es verdad. Yo estaba... La verdad que me fui para el lugar de las chicas. Me fui pensando en las chicas, en esto de tu música, Héctor, y me fui para el lado ese, para el... Sí, algunas chicas lloran. Deben estar llorando. Se ponen a llorar, se ponen un poquito melancólicos. Claro, yo me estaba yendo como para ese lado. Por ahí no se interpretó de esa manera. Para ese lado, sí. Viste que tenía... Es eso. ¿Cómo andas, Luisito? Bien, vos, querido Mariano, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien, todo tranquilo. Acá, como siempre, con muchas entrevistas, con programas de radio... Pero bien, bailando es como que me retiré de las pistas. Hasta el año que viene, que no, pero sí, con el tema de hasta el fin de la cuarentena. Sí, que esto, calculo que hasta marzo, olvídate. Pero bueno, volveré o no sé, tampoco me preocupa, Estoy muy tranquilo con esto, así que, pero tranquilo. Héctor, vamos a contarle a la gente que estás nominado a los premios Gardel 2020. ¿Cómo es eso? Exactamente, estamos muy contentos, estamos nominados como mejor disco romántico del año. Así que esto, todavía tengo una sonrisa de oreja a oreja, como le digo siempre, no me la puede sacar nadie. Sí. Más que feliz, feliz es poco, feliz queda corta la palabra. Claro, estás como en una nube que no querés que se termine. y que sigan viniendo nominaciones y premios, y obviamente con una trayectoria bastante importante, donde creo que es el comienzo de todo lo que va a venir. Y la verdad, como te decía recién, el hecho de estar nominados a los premios Carlos Gardel como mejor disco del año ya nos abre, solo el hecho de estar nominado ya es ganar, ¿viste? Sí, obvio. Nos abre un montón de puertas en el sentido por el tema de las notas, de la prensa, y obviamente después cuando hagamos el teatro ya ganamos. El hecho de estar nominado, sí, ya es ganar, estar súper contento de un trabajo formidable. No hay palabras no tengo palabras ya para contar lo que siento, o sea, la felicidad, sí, absoluta. Absoluta, exactamente. ¿Y cuándo arranca esta hermosa profesión que decís, me voy a dedicar a cantar? Bueno, como siempre cuento en todas las notas, yo soy cantante gracias a mi mamá. Mi mamá era cantante. Sí. Ella tenía un grupo de folclore en Mendoza, en General Alvear. Un grupo de chicas que tocaban guitarras, ella tocaba el bombo y cantaban folclore mapuche, folclore neuquino, el lamento neuquino que se llama el noncomeo. Y después ella empezó a hacer giras con Jorge Falcón, Fernandito Soler, con la orquesta de Héctor Varela, cantando también folclore mapuche. Y obviamente yo siempre digo, era muy vistoso porque mi mamá es japonesa. Sí. Entonces le ponían un poncho y quedaba algo, una mujer japonesa cantando folclore mapuche. Y bueno, y gracias a ella, yo después la acompañaba a las iglesias, a los casamientos, cuando cantaba el Ave María, y ella seguía cantando las peñas, yo la acompañaba. Y bueno, gracias a ella yo mamé todo el tema de la música, y puedo decir con certeza que ella es la que me llevó por el camino de la música, y gracias a ella soy cantante. Claro, y una vez que te metiste en este mundo hermoso, no salís más. No salís más. Sí, es muy difícil salir porque, más si la música es tu pasión, no salís más. Sí, sí, sí. Esa es la verdad. Tal más cual. Allá de que cueste lo que. Es un camino duro, ¿eh? Sí, obvio. Porque no siempre te va bien. Eso es, viste, a veces. Eso es. Para las épocas de vacas gordas, vos juntás un poco de plata cuando te va bien, y hay un tiempo que no te va bien y tenés que agarrar para las épocas de vacas flacas lo que juntaste en la época de vacas gordas. Es así, ¿viste? Pero claro, bueno, es la vida del músico, que se la rebusca como puede. Pero bueno, lo más importante es que uno hace lo que le gusta. Sí, obvio, ni hablar. ¿Y te acordás los primeros shows que hiciste? ¿En dónde fue? Y esos, sí, primeros, viste que a veces van, no sé, 10 personas, 5, o de repente te encontrás con ese panorama y decís, ¿y ahora? Mirá, cuando yo pienso que fue tipo 12, 13 años, cantábamos en los restaurantes con un grupo que se llaman Los Nocturnos. Sí. Que después se pusieron Los Águilas, unos señores muy mayores, no sé si vivirá alguno, porque ya en esa época tenían demasiados años, cada uno de ellos, tocaban requi, yo era el pichoncito, tenía 13 años, claro, y cantábamos los boleros, los clásicos, ¿viste? Sí. Todos los boleros clásicos, íbamos, cantábamos en el restaurante donde nos contrataban, y bueno, esa fue la primera vez que me empecé a ganar mi primera platita, empezar a pisar escenarios, y pues, me imagino que estabas muy nervioso. Y al principio sí, yo es que siempre estoy nervioso, porque yo cuando voy a cantar me pongo muy nervioso, en el buen sentido, ¿eh? La idea es no llegar al pánico, sí, sino la idea es tener ese cosquilleo en la panza. Si no te pones nervioso para esta profesión, si no sentís esos nervios antes, ponete un kiosco, dedicate a otra cosa, porque lo lindo es también tener esa adrenalina antes de empezar a cantar, de hacer una presentación. Ya después cantás el primer tema, te vas aflojando un poquitito más y empieza a fluir, pero sí, obvio, siempre estoy nervioso. Cada show que hago es como el primero. Claro. En el sentido de los nervios, ¿no? Sí. Dice cosquillo en la panza, de las mariposas en la panza. ¿Y alguna vez te preguntaste qué estoy haciendo acá? ¿Por qué tengo que pasar, más allá de que obviamente que es tu pasión y que cuando estás en el escenario y empezás a cantar, mucho te olvidás, pero viste el antes de decir, ¿para qué? ¿Por qué estoy acá? En un buen sentido, ¿no? ¿No? Podemos estar hablando toda la noche. Yo cuando, antes de hacer mis canciones y tener todo eso que me está pasando ahora con el tema de, del disco y eso, yo hacía show por todos lados, por todas las parrillas, desde Don Torcuato, no sé, hasta La Plata, de La Plata a Luján, y cantando canciones de otros. Sí. Desde, yo siempre digo, desde Pocho La Pantera hasta Nino Bravo cantaba, pero he tenido situaciones, y me metía en cada lugar, y yo le digo, lugares de mala muerte, donde hasta me han querido faconear, y le he pasado, dije, es un momento, uy, Dios, trágame tierra, o meterme en alguna situación. Sí. Uy, Dios, no me puede estar pasando esto en este momento, y vos tenés que poner la mejor sonrisa y seguir cantando, ¿viste? Me ha pasado, tengo un par para contar. Si querés te cuento alguna, pero sí, dale, contame una divertida. Contame pero, una que me pasó. Mira, ya me río solo, pero ya se está riendo solo. ¿Viste? Estaba cantando un tango, digo, bueno, voy a cantar un tango en este momento, a ver si... Dice, no, mi papá, ya era una fiesta privada, dice, mi papá quiere ir con vos, quiere cantar el tango con vos. Bueno, y mientras el señor se acercaba, un señor mayor, dice, mientras el señor se acercaba, viene, me abraza, y bueno, empezamos a cantar el tango, y yo veía que el señor con los dedos me marcaba el abdomen como si fuese que estaba tocando el bandoneón, viste, yo lo interpreté de ese modo. Claro. Fue terrible, o sea, siempre fue la peor experiencia que tuve cantando, como si dije, tragame tierra, y en un momento termino de cantar, y bueno, el señor cuando se iba, yo empecé a mirar a la gente, qué grande, como el señor con los dedos me tocaba las costillas, se ve que usted tocaba el bandoneo, ¿viste? Y un silencio no absoluto. Y viene el hijo, se me acerca, y dice, loco, mi papá tiene Parkinson. ¡No! No. Te juro me que miro, no, mira, yo soy morocho, negro. Se dice, te notó el rojo, ¿no? Si sos tragame, morocho. No, tragame tierra. Y dije, no lo puedo creer. No, lo miro al señor, no lo había visto, te juro, no le presté atención. Lo miro y claro, estaba con los brazos moviéndolo así. No, dije, no, Dios mío. No. Creo que fue terrible. Y después creo que fue el que más disfrutó la fiesta. Dijiste, bueno, se removía el chabón. Esta situación fue terrible. Encima después me dice, lo único que te pido, me dice, no saqué a bailar a mi hermana que es paralítica. Me dijo, no. En realidad me lo contó chiste para poder, dice, loco, sí, quédate tranquilo que está todo bien, ya está, la pasé mal, te juro que ese día fue terrible. Qué, bueno, fue terrible. Me sentí muy mal, creo que un mes me duró la depresión que sentía por haber dicho eso y que haber sentido un silencio absoluto. Igual el show estuvo hermoso, pero dije, no se me puede haber pasado eso, no tengo que mirar a la gente. Bueno, claro, eso fue terrible. Ahora lo puedo contar y la gente se puede reír, pero te juro, fue una anécdota terrible. No, porque viste para que contarla está buena. Pasan un montón de cosas, imagínate los shows que tenés encima. Siempre hay estas cosas divertidas que te pasan, que en ese momento te querés matar, pero bueno, pasó. Acá Seba es músico, está en un grupo musical en Los Tulipanes, y también tienen anécdotas en México, en todos lados, que te morís. Claro, bueno. Bueno, y así como esa situación, te puedo contar un montón más, pero bueno, demasiado, me parece. Héctor, ¿cómo arrancás, la peor esa, ¿eh? ¿Cómo arrancás con el tema de coach vocal? ¿Cómo es ese asunto? Que es relativamente nuevo, me parece. En la parte de coach vocal, en realidad, es cuando uno ya está formado técnicamente, no es profesor de canto. Lo que hace un coach vocal es decirle cómo cantar la canción, ¿no? Pues, se supone que el cantante ya tiene la técnica incorporada, entonces eso es la parte de coach vocal. Yo soy, bueno, acá vamos a frasear así, vamos a hacer esto, lo otro. Eso, a eso se dedica un coach vocal. Claro, serías como un técnico. Claro, de cómo decir el tema, ¿no? Claro. La canción. ¿Y te pasó o te pasa de que te contratan y a veces decís, ¿dónde estoy, nene? ¿Te falta estudio? ¿Qué pasó acá? No. ¿Cómo la dibujas? No, pero en ese sentido está todo bien. Yo tengo muy buena relación con todos y si tiene algún problemita de afinación y eso, también lo solucionamos. No, nunca voy a hacer que la persona se sienta mal, ¿no? Que el alumno se sienta mal en ese sentido. Arrancamos por otro lado, que es la parte de audio perceptiva, la audio percepción del sonido, laburando intervalos, sí. lo primero que tenés que tener, si es una persona que no afina, tiene que tener paciencia. Claro, claro, sí, más allá de la pasión, ¿no? Porque vos podés ser un apasionado, pero si no tenés paciencia para esto es pura paciencia y con pasión, van las dos cosas de la mano, si no, es imposible trabajar. Sí, tal cual. Sí, tengo de todo, pero está todo bien. Yo no puedo decir nada malo de ninguna. No, obvio. ¿Qué significa 731 escrito está? 731 escrito está es el nombre del disco que está nominado para mejor disco romántico del año para los premios Gardel. Y le puse 731 escrito está porque esos números son los que me siguen desde que tengo uso de razón, desde que soy muy chiquito. Sí. El 13, 17, 173, 371, por como quieras verlos. Y yo dije, en algún momento esto me está dando una señal de que algo me va a pasar, porque no puede ser que me los encuentre en cada vuelta de la esquina, ¿no? Claro. Bueno, y resulta que una vez, yo, 731 escrito está, es mi segundo disco, pero antes de este disco hermoso, que tiene una producción hermosa, yo había hecho otro disco más que se llama Oportunidad, que es un disco que fue a todo pulmón, no tiene producción ni nada, pero gracias a ese disco, pues obviamente está este segundo, y gracias a ese disco aparece una producción al primer disco Oportunidad, que me dice, vamos a hacer el tema 7, nos gusta tu música, vamos a hacer el tema 7 de tu disco Oportunidad. Y dije, bueno, ya arrancamos con los números, el 7 ya venimos bien. Después me dijeron, vamos a hacer un videoclip en Pilar, en tu primer videoclip, que es de la canción que se llama C. Sí. ¿Dónde queda? ¿En qué kilómetro? En el kilómetro 173 de Pilar. Ah, bueno, ya ahí venimos otra vez con los números. Cuando empezamos a hacer el videoclip, no sé si lo vieron, es un videoclip donde está lleno de verde, de campo, sí, de caballos, hermoso. Y bueno, a mí me dan el caballo del Box 7 y nos dieron para hacer la parte del videoclip en el campo, en un campo de golf, en el hoyo 17, y terminamos de grabar a las 17:13, ¿viste? Cosa que decís, bueno. ¿Qué onda? Estaba, dije, claro, pará, déjame jorobar. Era obvio que algo, todo esto que me venían anunciando los números era esto que me iba a pasar, que es algo maravilloso, que en muy poco tiempo, no sé, era como un sueño muy lejano y ahora lo estoy viviendo. Y después también en ese momento mi productora era mi coproductora en ese videoclip, y después me entero que mi productora es de su cumpleaños es el 17 del 3 también. O sea, claro. El 17 de marzo, o sea, todo, bueno, algo más. Igual en tu vida hubo un antes y un después. Desde que estás con tu productor actual, cambiaste completamente. Exactamente. Porque ahora soy un bendecido, ¿no? Sí. Digo, ¿en qué momento me pasó todo esto de poder hacer mis canciones, de poder mostrar mis cosas? Soy un agradecido de la vida, un agradecido a Dios. Y la verdad, todavía no caigo. Héctor, ¿a quién le tenés que agradecer de todos los que pasaron en tu vida, tanto docentes como familia, productora en este caso? ¿Quién es que decís gracias por lo que sos hoy como artista, no? Dar gracias, podría contados con la mano. Primero, obviamente, que también mi mamá, por llevarme por el camino, el mismo camino que ella eligió. Sí. Pero después las gracias absolutas, porque se las tengo que dar a mi productora, porque ella creyó en mí desde el día uno, y creo que yo, para mí son ángeles terrenales. Ella, Daniel Vilá, que es el arreglador de mi disco, y después Jorge Peso, el gordo, un fenómeno sonido, pero yo no estaría nominado a los Carlos Gardel si no hubiese sido por mi productora, así que yo le tengo que dar agradecido, estoy súper agradecido y le sigo dando las gracias de por vida por esto, por creer en mí. No, obvio, sí, igual hay mucha gente, estar con el gordo es un fenómeno. Muy buen tipo, aparte tiene un oído musical increíble. ¿De Dani Vilá o de Jorge Peso? De los dos. Pues están los dos gorditos. De los dos. No, bueno, Daniel Vilá es un genio, un crack, director de musical de todos los grosos, desde el Paz Martínez hasta Estela Raval, Patricia Sosa, Valeria Lynch, ahora es el director de Valeria, pero bueno, es el que yo le digo chapa y pintura de mis canciones, el que me hace, me escribe todas las partes de todos los instrumentos. Y después Jorge Peso, que es el ingeniero en sonido, que está muy bien grabado el disco, es un loco lindo, hermoso, y creo que no podría haber sido mejor equipo. Muy por bien. Eso 731 escrito está, tenía que ser así. Héctor, te queremos agradecer acá, de acá, de todo el equipo de Inadaptados, y nos vamos con qué, con tu tema, con Tarde. Presentalo y nos vamos todos escuchando el tema, este gran éxito que hiciste. Gracias por estar en Inadaptados, Héctor. Te queremos, bueno, en el piso. Bueno, inadaptado, te conté algo, una situación que tuve que fue para Inadaptados. Claro, totalmente, mí, sí. En este caso. Pero bueno, un beso enorme para todos ustedes, para toda la gente hermosa que escucha esta hermosa radio. Nos despedimos con una canción de Héctor Amigorena, HLA, soy yo. Escuchen mi música, se la pueden descargar de Spotify, Deezer, Shazam, Apple, y pueden ver todos mis videos por YouTube. Los despido con esta canción número 2 del tema del disco 731, escrito está Tarde. Un beso para todos. Abrazo grande. Abrazo grande. No hay consuelo que le sirva el corazón. No hay palabras, ya no hay nada. Nuestro cuento terminó. Imagínate el final, ya lo sabrás. Debes suponerlo, si fuiste quien lo creó. Amnesia de no recordar que esto se terminó. Y ahora que la llama ha muerto, me pides perdón. Tarde, ya es muy tarde. Ya lo perdí. Tarde, llegas tarde. Jugabas con ventaja en mi dolor. Tarde, llegas tarde. No tienes ni un lugar. Que esto se terminó. Y ahora que la llama ha muerto, me pides perdón. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila Apurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Bueno, muy bien, 3 minutos pasaron de las 22 horas. Ya pasó la primera hora de Inadaptados. ¿Ya pasó? Ya pasó, no, es terrible. A ver, ¿cómo pasa el tiempo? Vamos a tener que meter 3 horitas, ¿eh? Y sí, esto es para la directora de la radio, que nos puede dar una hora más. Nos está escuchando abajo, le mandamos un besito a Claudia. Y bueno, vamos a manguearle una hora más. Es más, ella nos tiene que pedir, por favor. Chicos, quédense una hora más. No, pobre Claudia. Nos va a matar. Sí, no, nos va a matar, Claudia. Nos va a matar, ¿no? Que ella nos pida a nosotros claro. Pero bueno, vamos a tratar de negociarlo porque creo que hay otro programa después, a las 12. ¿A las 12 en un programa? A las 11. A las 11, de 11 a 12. Así que no sé si vamos a tener esa horita disponible. Y está bueno. Por lo menos por este año. Ah, bueno. Así que bueno, nosotros estamos cumpliendo 24 programas, Marian, y vamos a leer los mensajitos de la gente, que a mí me encanta cómo participan todos en nuestras redes sociales. Que ¿cuáles son, Marian? Seba Maceiras y Sus Inadaptados _ en Instagram, en Facebook, Guille Martín Fox. ¿Cómo era la consigna? Muy bien. Y si nos quieren mandar un WhatsApp, ¿a dónde? 116-470-47. 116-470-47. Muy bien. Podés participar de la consigna por donde ustedes quieran. Y nuestra consigna del día de hoy era... Mi canción preferida es... Enjoy the Silence, de Pitch Mode. Muy bien. Y la mía, la de Mark Anthony. Se llama... Mark Anthony. Se llama... ¿Cuál? Ah, Pálida Flor. Pálida Flor. Flor pálida. Pálida. Sí, Pálida Flor. Claro, y bueno, no. Porque es mi canción preferida, pero estoy como cansado. ¿Esa canción la escuchás cuando estás melanco? Puede ser. No, cuando, no, o sea, es como cuando que... mandás un mensaje y no te contestan y lo ponés y te voy diciendo, ¿qué onda? ¿Tuviste con Flor? No, la Flor Pálida no. Tuve muchas flores pálidas. ¡No! La regaste. Y después tengo otra canción preferida que ¿cuál? Es de la versión de Desnuda. Papá. ¿Viste de Ricardo Arjona? Sí. Bueno, hay un cantante que se llama Hubie Dunbar. Sí, el de DLG, todos los conocen, ¿eh? Sí. La quiero morir. Ese, bueno, ese cantante se hizo solista, se llama Hubie Dunbar. Y sí. Y canta un tema que se llama Desnuda. Sí, mirá. Que es una versión de Ricardo Arjona, pero la hacen salsa. Terrible. De morir. ¿Bueno la conoces? No la escuché, no. Ah, no. Después escuchala, no, terrible. No, ¿cómo suena? Aparte, ¿cómo? Escuchá. Escuchá cómo entra, Mariana, escuchá esto. Son mis dos canciones preferidas, escuchá. ¡Oh, qué sabor, por Dios! ¿Cómo entra, papá? El pulpo está enajenado hoy, ¿eh? No, terrible. Está en las bandejas. Escuchá. No es ninguna aberración sexual. Muy bueno. Pero me gusta verte andar en cueros. Terrible, mira, nos ponemos a bailar acá. Salsota. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Y poneme un poquito de la que dice Marian, la de él, a ver. Enjoy the Silence, de Pitch Mode. Muy bien, ahora vamos a leer algunos mensajitos, ¿eh? Poneme un poquito la de Marian ahí para que la gente escuche. Qué bien, este es para Ruta. Ruta. Y bueno. No un auto común. No. Como el que tengo, alta gama. Sí, que tiene el loguito atrás como el de los autos de los reggaetoneros. Claro. El caballito. Agarrás ruta y. No, te olvidás. Mamito, ¿qué te? Agarrás ruta y no agarré una loma de burro, pues. Respirando en silencio, no, una locura. Una locura. Bueno, vamos a leer algunos mensajitos de nuestro Facebook. Acá tengo, ¿qué dice? Luis Héctor García, el necio, de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, tremendo. A cada hombre, a cada mujer, de Pedro Aznar, Mabel Gutiérrez, Seo Maceiras. ¿Quién es este loco? ¿Qué dice? A ver cuándo vienes a México al programa. ¿A quién le dice? A Roxa Rebel. Ah, es una... Bueno, quieren que... Ellos tienen un programa en México. Ah, ok. Porque una hinchada, sí, una hinchada de un cuadro de fútbol, sí, se llama Inadaptados. Ah, mira. Y tienen un programa también de referido al fútbol. Sí. Sí, de ese cuadro. No me acuerdo ahora cuál es el cuadro de fútbol, pero nos invitaron al programa de ellos allá en México. Acá dice Flor Roda, Te Encontré, de Carlos Rivera. Muy bien. Mi canción preferida es Que Canten los Niños. Georgina Crisione, creo que es la hermana, ¿no? La hermana de Dani. Nelly Elisa Fernández. Te queda. Canción desencantada. Canción desencantada. Y el último, ¿qué dice? Pequeña Criatura, de Ismael Serrano. Muy bien, qué lindas canciones. Analía Ordóñez. Analía Ordóñez. Lindas canciones, ¿o no? Sí, hermosas. Me encantan. Acá en el Instagram, sí, que es Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo, nos dice. ¿Qué dice? Daniele Music. Sí, la pueden buscar. Voy a deletrear el Instagram porque es una cantante. ¿Qué tenemos? ¿Sí? ¿Una chica nueva? No sé. Posiblemente es una artista. No, una oyente nueva, digamos, aparte. Sí, una oyente nueva y aparte tiene su disco. Sí. Y vamos a pasar el Instagram, así la pueden seguir. Dale, ¿cómo es? Es Daniele, pero se escribe así, escuchen. D-N-I-E-L-L. Ah, con doble L, ¿ok? Y bueno, no es D y A. Es D-N... Y L, con doble L, ¿sí? Daniele Music. Daniele Music, muy bien. Sí, Music, M-U-S-I-C. Exacto. Sí, Music. Bueno, ella es artista y nos comentó acá. Dice, Vuelve a mí, de mi disco. Vuelve a mí, temazo. Temazo, así que sí. Si tienen un tiempito, vayan a su Instagram y chequeen ahí que hace una hermosa y divina música. Y también tenemos a Paula Zouniga, que dice, Tengo muchas. Pero ahora, Bendita Tu Vida. También de Carlos Rivera. ¿Sí? Sí. Genial. Así que bueno, gracias chicos por participar. Nos encanta leerlos en vivo. Así que ahora, quédate ahí porque venimos con la sección de educación a cargo del señor Alejandro. ¿Será su canción preferida? Pero esta es una canción como para estar con una señorita tomando un vino, ¿no? Y yo me estoy dando cuenta que igual mis dos canciones preferidas, yo que soy medio fiestero, son re melancólicas. Son tranquilas. Son tranquilas. Pero este es un... pero muy lindo tema, una letra increíble, pero es típica de Ale Ferré. Ahora le vamos a preguntar a Ale Ferré si es su preferida. Y que participe de la consigna. Que participe en la cocina, por favor. A ver, y voy a leer un mensajito que me acaba de llegar después de que él nos diga su canción preferida. Ale, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Ahí está. ¿Es su canción preferida? ¿Cuál? ¿Patria? Sí. Sí, es mi canción preferida esa. Y te voy a decir otra, porque tengo dos. ¿Cuál la otra? La otra es Imagine, de John Lennon. Ah, Imagine, sí. Uf, terrible. Qué imagen. Sí. Muy buena, muy buena. ¿Y por qué esa es su canción preferida? ¿Cómo no lo escucho? ¿Por qué es su canción preferida? Patria, porque obviamente habla de la nacionalidad, ¿no? Habla de la tierra en donde nosotros nacimos, del amor por este terruño, por la patria que nos vio nacer. Imagine, porque bueno, es una canción más idealista, que tiene que ver con un mundo sin frontera, ¿no? Y habla de la humanidad, de cómo tendríamos que comportarnos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, vendría muy bien tomar el mensaje de Imagine. Y la pregunta es profundo. Mira, déjame antes de que digas esto, Marian, leer un mensajito más que nos acaba de llegar, así cumplimos con toda la gente, ya que Ale eligió su tema preferido. Mirá, acá nos dice Guille Fox, The Power of Love, de Huey Lewis, and the News. And the News. Así que, bueno, un abrazo para Guille. Ale, te decía que esta música, me imagino que te acompaña en el avión cuando vas destinos como México, Cuba, ¿no? Sí, es cierto. Son dos canciones de su playlist. Ale, así como lo escuchás, Ale se la pasa viajando a México, a Cuba, a Brasil. Es el hombre que tiene más amigos en toda la tierra. ¿Ah, sí? Sí, tiene esa suerte. ¿Viaja para ver amigos? Viaja de vacaciones, se va de vacaciones a Cancún, a Cuba, y siempre tiene amigos que lo hospedan. Y tiene esa suerte encima. Yo quiero hacer como Ale. En Chile, en todos lados. Bueno, Ale, ¿qué trajo para hoy? Bueno, vamos a hablar de la vuelta a clases presenciales, ¿no? Que es mentira eso. En algunas jurisdicciones del país, y particularmente después le voy a comentar qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, porque es el lugar donde está trayendo mucha polémica la vuelta a clases presenciales. Está todo revolucionado, ¿vale? Recién acá estaba mirando el noticiero acá en el piso, una locura, dicen de todo, la verdad no saben qué hacer ya. Sí, está muy complicado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Las provincias que ya volvieron por ahora son tres. Tenemos San Juan, que fue la primera en regresar. Sí. Allí volvieron los alumnos de séptimo de la primaria y quinto y sexto de la secundaria. 14 de los 19 departamentos sanjuaninos volvieron. Pero claro, San Juan hasta el día de la fecha tiene cero muertes por COVID, ¿no? Y Formosa también, que fue la segunda provincia en volver, también con cero muertes, es decir, con poca incidencia del virus, ¿no? También regresó, volvió el 13 de agosto, San Juan volvió el 10 de agosto, ahí en Formosa son 408 las instituciones educativas de todos los niveles que regresaron, 10 de las 19 delegaciones, ¿no? Si bien estas dos provincias están casi libres de COVID-19, porque registraron muy pocos casos y en algunas ni siquiera se dio algún caso, no regresaron todas las jurisdicciones o las delegaciones, como se dice en el caso formoseño, y los departamentos en el caso sanjuanino. Claro, siguen como poniendo, o sea, se siguen cuidando. Exacto, sí. Más allá de no tener ninguna muerte, digamos, se siguen cuidando. Sí, se vuelve con estrictos protocolos. De hecho, en San Juan se les entrega un kit a los estudiantes, que tiene alcohol en gel, tapabocas, toalla y otros elementos de limpieza. Y bueno, claro, obviamente en aulas reducidas, en los que lo que se definió como aulas burbuja, ¿no? Y claro. La tercera provincia que volvió fue Catamarca, que volvió en el día de ayer. También cero muertes y prácticamente muy baja incidencia, casi nada de gente con COVID en la provincia de Catamarca. Allí volvieron 567 establecimientos. La asistencia es optativa, pero bueno, ya comenzaron a volver a las aulas 12.000 alumnos, y también lo mismo, sexto grado, de la primaria, y primero también. Y volvió primero, tercero y quinto año de la secundaria. Y la próxima provincia en agenda es La Pampa, para el día 14 de septiembre. Allí también la provincia está con bajo nivel de contagios, y de hecho ya está en fase 5. Estuvo La Pampa 5 meses con apenas 8 casos. Ahora tiene 184 casos activos, pero bueno, es muy poco para las realidades que nosotros manejamos en el AMBA, ¿no? Claro. Así que ahí ya estarían volviendo también el 14 de septiembre. Ahora, la polémica se desató, y muy fuerte, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, porque hoy el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, a través de su ministra Soledad Acuña, le presentó un protocolo que estima la vuelta a las clases presenciales para el 31 de agosto. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires la realidad en relación al COVID tiene una cuestión muy diferente a estas provincias que antes mencionaba, ¿no? Porque tenemos más de 2.300 muertes en la ciudad de Buenos Aires y un... Sí, y un montón de contagios, olvidé. Muchísimo mayor, de hecho, presenta la tasa de mortalidad más alta y la tasa de contagio más alta del país. Entonces, ahí radica el hecho de que se desate tal polémica, ¿no? El protocolo te lo paso a comentar. ¿Qué dice el protocolo? ¿Qué dice? Supuestamente se va a proceder de esta manera, tomando la temperatura de aquellos estudiantes y adultos que ingresen a estas aulas. Cada escuela va a contar con la autorización para abrir 3 aulas de máximo 5 chicos y un adulto en esa aula. Obviamente también tiene que estar el portero porque es quien abre las escuelas. Va a haber turnos, se tiene que sacar un turno según este protocolo, ¿no? Que todavía no está aprobado porque el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, tiene que evaluarlo y tiene 5 días para expedirse. Pero Ale, te hago una pregunta sobre ese tema porque nosotros tuvimos una reunión, ¿no? Por Zoom con los directivos de mi escuela y ese protocolo es el mismo que enviaron hace un montón y no está aprobado. O sea, ¿cómo es eso? O sea, lo mandan y no está aprobado. Entonces, queda en la nada el protocolo. Sí, sí, todavía no está aprobado. Está presentado al ministro de Educación de la Nación. Y Trotta tiene 5 días hábiles para expedirse. Está bien, pero yo te estoy hablando de esta reunión que la tuve hace 2 meses atrás. Claro, sí, sí, bueno, pero la realidad... es que nunca se había presentado absolutamente nada. Recién en el día de hoy, claro, la ciudad de Buenos Aires presenta este protocolo. Okay. Esto es, mucho se habló durante bastante tiempo, como vos bien decís, pero nunca se presentó ni hubo nada concreto. Ahora hay una presentación concreta. Recién hoy se presentó este protocolo que se llama Conectate en la Escuela. Y el problema es... la polémica se desata porque este protocolo habilitaría la apertura de escuelas, pero solo para aquellos chicos que no se han podido conectar o no tienen los elementos para conectarse. Que en principio, Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno porteño, había dicho en la conferencia, de la última conferencia de prensa junto al presidente de la Nación y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, había dicho que habían detectado 5.100 chicos. Bueno, a partir de eso, después salieron a hablar la ministra de Educación y ya dijo que había 6.500 chicos. Y ahora, con la presentación del protocolo, parece que hay 9.500 chicos que nunca se conectaron desde el 20 de marzo a esta parte. Y ahí está la polémica, porque salieron fuerte a cruzarlo desde los sindicatos, porque bueno, se habla del establecimiento de un ciber para pobres, ¿no? De arriesgar a aquel que no tiene para conectarse, arriesgarlo al contagio de él y también, obviamente, de su familia, porque ese chico regresa a la casa. Claro. Acá me parece, Ale, que el tema es el siguiente. Podés armar el protocolo perfecto, bárbaro, en las escuelas, todo bien. El tema es el traslado hacia la escuela. Claro. Y después la vuelta a casa. Hay padres que no lo pueden llevar a la escuela porque trabajan. Ese chico se tiene que ir en colectivo o no sé, pero me parece que ese es el problema del traslado hacia el lugar. Claro. Y encima en un momento donde la circulación tiene que ser reducida. Nos preguntamos también cómo harán esos chicos para acercarse cuando el transporte público es solo para trabajadores esenciales, ¿no? Claro. Y además en el caso de la primaria... son chicos que tienen que ir acompañados por un adulto, porque no pueden muchas veces ir solo. Entonces ahí está la polémica y desde los principales sindicatos de la ciudad de Buenos Aires lo que se le dice al jefe de gobierno es ¿por qué no se compran esas computadoras? Claro. Cuando habló de las 5.100 el jefe de gobierno se había calculado que más o menos representaba unos 250 millones, cosa que es una cifra bastante baja para los números que maneja el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no se instalan antenas móviles en los barrios vulnerables? Claro. Se soluciona el problema y nadie se tiene que movilizar. Y bueno, de ahí viene la polémica, ¿no? La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, dice que, bueno, hay gremios que se oponen a todo, ¿no? Todo lo que planteamos se oponen. Y dijo que, bueno, que van a ir a buscar casa por casa a los chicos. Después hablaron de este protocolo, así que muy claro la cosa no queda. Bla, bla, bla. Y claro, ¿cómo vas a controlar? ¿Cómo vas a controlar a los chicos que tienen que ir a la escuela que no tienen conectividad? O sea, no, es imposible. No, claro, es imposible. Bueno, de hecho, la polémica aumentó, creció de nivel, porque encima la ministra salió a decir que, bueno, que estaban pensando para la pospandemia que todos los chicos tuviesen que asistir, o aquellos que no habían alcanzado los contenidos iban a tener que asistir los sábados y sí, los sábados y en vacaciones de verano. De verano, exactamente. Con lo cual suma más leña al fuego, ¿no? Recordemos que es una ministra que es bastante cuestionada en el ámbito de la ciudad en relación a que, por ejemplo, hace 2 años planteó el cierre de las escuelas nocturnas y eso desató una conflictividad muy, muy grande en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires con la comunidad educativa en general, ¿no? Medida que después tuvo que dejarse sin efecto a través de tantas acciones que hizo la comunidad educativa en general. No hablamos ya de la oposición solo sindical, ¿no? Porque se produjo una serie de cacerolazos y de semaforazos en aquel entonces por todas las principales esquinas porteñas, ¿no? Bueno, entonces hoy reaparece la ministra, porque venía de una licencia y con una cuestión bastante polémica, porque bueno, reiteramos, las provincias que fueron iniciando en la nación tienen realidades muy beneficiosas en relación a la pandemia, ¿no? Ninguna presenta muertes por COVID y en los casos que tuvieron, porque algunas de ellas ni siquiera tuvieron registrado algún caso, tienen claro un nivel de contagio muy bajo y todas están en fase 5, que es lo que había dicho en un principio el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que ninguna provincia podía empezar las clases presenciales si no contaba con una situación epidemiológica que sería de fase 5. Claro. Y sí, no, porque si no estamos en fase 5 es muy complicado volver, chicos, va a haber más... Ya, es más... Ya estamos complicados, o sea, más, ¿para qué? Los rumores que están acá en el AMBA es que las clases no vuelven. En Quilmes ya creo que un comunicado sacaron que las clases no vuelven hasta el año que viene. Porque es una locura. ¿No, Ale? ¿Estás ahí, Ale? Sí, ahí estoy perdiendo un poco la comunicación. Y también quería comentarles que, bueno, la ministra es un poco polémica a la hora de declarar, ¿no? Porque esto hace que el conflicto aún más se agudice, ¿no? Porque dijo hace un ratito nada más en una entrevista... Claro, es la que vi yo, la que te estaba contando que vimos acá. Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, que habló de la vuelta a la presencialidad que implicaría para las mujeres poder volver a trabajar y hacer sus vidas. Digo, pareciera que solo el cuidado, las mujeres estarían solo para el cuidado de los chicos y qué pasa con los hombres. Y bueno, en fin, siempre es un poco polémica la ministra y bueno, obviamente que la salieron a cruzar fuerte, insisto, con esto de transformar al ciber la escuela en un ciber para pobres y demás, ¿no? Sí, sí. Y sí, lo que pasa es que tiene pensamientos muy raros. Y está un poco complicado, pero además vos sabés que hay una presentación judicial por parte de diversas entidades, no solo sindicales, sino de la comunidad educativa en general, en relación a proveer los elementos tecnológicos, es decir, las computadoras y la conectividad. Hubo un primer fallo del juez Roberto Gallardo que hace unos días, fue apelado por el gobierno de la ciudad y se conoció la resolución de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, que tira por tierra aquel fallo que en principio había favorecido a estos sectores más vulnerables, porque el juez Gallardo había ordenado la formación de un registro judicial de estudiantes con necesidades informáticas no satisfechas, con lo cual el gobierno de la ciudad tenía que sí o sí obligatoriamente proveerles una computadora. Bueno, el gobierno de la ciudad, ¿qué hizo? En lugar de acatar ese fallo, se lo apeló y hoy la sala, insisto, la sala 3 de la Cámara de Apelaciones termina bloqueando esa resolución que había tomado el juez Gallardo, con lo cual la situación de las computadoras sigue siendo complicada. Claro. En el día de ayer se lanzó una multisectorial por la escuela pública que le exige al el jefe de gobierno porteño la compra inmediata de esas computadoras, porque entiende, la multisectorial entiende que esa sería la solución para que los chicos continúen el proceso pedagógico y no tengan que salir a exponerse ni exponer al resto de la comunidad, ¿no? Claro, para mí es la mejor opción esa. Y puede traer el virus a su casa y puede desparramarlo también en el ámbito escolar. Claro, totalmente. Y Ale, una más cortita y ya te dejamos descansar. Las paritarias, ¿qué es lo que está pasando con eso? Comentanos un poquito de eso y después nos despedimos. Bueno, en el ámbito nacional, y ya se había reunido la paritaria en lo que fue el inicio del mes de agosto, y había determinado el incremento del Fondo Nacional de Incentivo Docente a través de una suma extraordinaria, que es una suma que se paga por la tarea de los docentes, no muy buena, ¿no? Pero bueno, es una suma al fin, sí. Un ingreso extra por la tarea de los docentes durante la gestión en pandemia, ¿no? O sea, se agrega al Fondo Nacional de Incentivo Docente, que siempre se cobra, cuatro cuotas más de 1.200 pesos, hasta dos cargos y demás, que habíamos dicho que sumaba una cifra superior a los 4.800 pesos, pero en el ámbito puntual de la ciudad de Buenos Aires, esa cifra, digamos, o el aumento que estaba previsto para otorgarse en el mes de julio, es decir, que se cobra siempre el 1 de agosto, fue anulado, con lo cual también ahí hay otro foco de conflictividad en la ciudad de Buenos Aires, porque lo que se había otorgado en el mes de febrero, firmado por el ministro, por la ministra de Educación y por el jefe de gobierno, eso quedó anulado. Quedó anulado. Y hay otro foco de conflicto en cuanto a lo salarial. Una locura, no salimos más. No salimos, sí, claro, más de esto. Porque aparte recordemos que la inflación se está carcomiendo los sueldos de por lo menos de aquellos que los cobramos entero, ¿no? Claro, obviamente. Así que anular. Sí, sí, aparte o sea, firmado, claro, deja a las claras otra muestra de la poca prioridad que tiene en el caso del gobierno de la ciudad de los trabajadores de la educación. De la educación, claro, totalmente, sí. Sí, sí, aparte es como que hacen y deshacen a su gusto, ¿no? Es como que no importa qué pase. Claro, claro, claro. Y aparte ya venía de conflicto de pagar el aguinaldo en cuotas. Vos sabés que recién el día 15 de agosto se terminó. Sí, que eso lo comentaste la vez que. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Claro, la vez que charlamos, habías contado que se iba a pagar el aguinaldo en cuotas, que al final después vino todo junto, creo. Exactamente, sí, se terminó pagando el 15 de agosto. Claro. Es decir, 45 días después de la fecha que se debía pagar. Claro, una locura. Perfecto. Bueno, Ale, bueno, nos vemos dentro de 15 días. Dale. Bueno, Ale, gracias por estar en Inadaptados. Abrazo grande. Un gusto y que tenga un buen programa en lo que queda, ¿eh? Hasta ahora los estoy escuchando, está muy, muy bueno. Ahora prepárate un rato porque vas a bailar. Bueno, dale. Prepárate para bailar que vamos a hacer el Inadaptado Fest. Un poco de gimnasia siempre viene bien, más en estos tiempos de tanto sedentarismo, ¿no? Qué grande. Abrazo grande. Abrazo, Ale. Abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, muy bien, pasó Ale Ferré con la sección de educación. www.fmradiobox.com. Y si volvés a casa, no me pidas por favor. vida, por favor. El río ya no es tuyo, no me pidas, no. Y si volvés a casa, no me pidas, por favor. Sigo estando borracho, no me pidas, no. Bueno, muy bien, casi 40 minutos pasaron de las 22 horas, ¿no? Y 38. 38. Y 38, muy bien, casi 40 minutos, muy bien. Ya estamos en vivo, ¿en dónde, Mariam? Ya estamos en vivo, en Seo Masaira, y sus inadaptados, guión bajo, y Mariano Genoli, ok. Muy bien, y a ver, tengo una data acá para pasar, Mariam. ¿Qué tenés, a ver? Tengo una amiga, ¿sí?, de inadaptados, sí, que empezó con un emprendimiento nuevo. Opa. Así que... le vamos a pasar alguna data como para que la gente empiece a batallarla a mensajes. Y que le compren y que se llenen de plata. Porque es algo para comprar, así que la llenen de plata, así y yo que puedo... se puede ir de vacaciones a Europa. Yo le dije, la gente de Inadaptados, la gente que nos escucha te va a empezar a, claro, batallar el Instagram. Exactamente. Así que apenas te recibas el primer mensaje, ¿sí? La gente tiene que mandar un mensaje ahora en el Instagram que voy a dar. Dale. Y nombrarnos a nosotros. Si nos nombran a nosotros, nos vamos a empezar a ganar algunas piezas de sushi. Apa, interesante. Igual ya la puse en compromiso. ¿Viste cómo hacemos nosotros? Ya la mandé al frente, ¿no?, en vivo, claro. Ya la mandé al frente en vivo. Así que vamos a pasar el Instagram de ella. Su nombre es Micaela Basualdo. Micaela Basualdo. Sí, que le mandamos un beso grande. Y también le mandamos un beso grande a la hija, ¿sí? Que se llama Valentina. Valentina. Valen. Así que un besito grande para ellas dos. Y él empieza a vender tupper. Tupperware. Tupperware. Ok. Muy bien, así, sí, no tupper, ¿no? Comunes, digamos. No tupper comunes, sino Tupperware. Tupperware, que es una muy buena marca de tupper, ¿no? Si no, sí, me equivoco. Es buenísimo. Es excelente. Entonces, el Instagram para que se comuniquen, sí, con Micaela Basualdo sobre los Tupperware es así. @ viviendo en un tupper. Bien. ¿Sí? Viviendo en un tupper, pero se escribe todo junto. Viviendo en un tupper. Y tupper, ¿no? Obviamente, como se escribe. T-U-P-P-E-R, ¿no? Tupper. Muy bien. Muy original el nombre. Sí, viviendo en un tupper. Está viviendo bueno, en me un parece tupper. Que garpa, ¿no? Está bueno, me gusta, me gusta. Bueno, chicos, vayan corriendo al Instagram de nuestra amiga. Arrancó hoy con ese emprendimiento. Así que felicitaciones desde acá, desde Inadaptados. Te va a ir bárbaro. Y como dije, el Instagram por ahora para comunicarte con ella es viviendo en un tupper. Así que... Viviendo en un tupper es muy bueno. Es muy bueno, a mí me encantó el nombre. En serio, está muy bueno. Me gusta. Lo escriben todos juntos y ahí se... Viviendo en un tupper. Yo vivo para acá. Está bueno, claro, me gusta. Sí. O sea, aparte, viste que esa frase es como muy usada. Claro. Vos vivís en un tupper, dale, sí, vivís en un termo también. Muy bueno, bueno. Y así muy que bueno. Cada vez que nombren esa frase, se van a acordar de Micaela Basualdo con este emprendimiento. Bueno, muy bien. Muy bien. Se nos viene la sección de tecnología. Ok, comenzamos con todo lo que tenés que saber y enterarte sobre tecnología. ¿Y dónde lo podés encontrar? No tengas dudas. Inadaptados. Te bate la posta. Muy bien, ahora sí, 41 minutos pasaron ya de las 22 horas. Y bueno, una sección más de tecnología, Marian, en este programa número 24. Número 24, volvió la tecnología. Volvió la tecnología porque, claro, la tenemos casi cada... Cada 15. No sé si cada... Un poquito más, porque a veces tenemos la de psicología. Exacto. Después viene Gise. Después deporte, después tenemos a Ale. Así o sea, que bueno, pero tenemos variadito. Inadaptados es variado. Y de tecnología, a ver, ¿qué quiero saber de tecnología? Hoy volvió a tecnología y te vas a enterar de esto que es fabuloso, mirá. A ver. Yo creo, chicos, que esto, mientras buscaba estas noticias, hoy dije, la verdad, el mundo se nos va. Y pero ya, se nos va rato, a otro nivel, ¿eh? O sea, hace rato que se fue. Sí, sí, hay cosas que... ¿Vos te imaginabas, cuando estabas en la secundaria, te imaginabas, por ejemplo, los teléfonos? No, bueno. O cuando salió el primer cuando celular. Cuando salió el primer celular, sí, yo no, nunca me imaginé que íbamos a llegar hasta los que tenemos ahora. No, los ni los loco. Televisores. Yo me volvía loco cuando veía un televisor de 29 pulgadas, viste que tiene para atrás. El gigante. Sí, el gigante. Bueno, ese no lo podés levantar, chicos. Ese. Bueno, ¿te imaginabas ahora los LED así? No, jamás. Y bueno, y escúchame, claro. El otro día, cuando tuvimos la sección de tecnología en Inadaptados, no leímos del ¿cómo se llama? El plasma este que giraba para reproducir los videos de YouTube, para que no los veas. Ah, sí, que giraba en forma vertical. Giraba en forma vertical. Sí. Así que, eso yo ya no me lo imaginaba. No me imaginaba lo que decís vos, que los televisores... Los televisores, los comunes, digamos, otra cosa que me sorprendió que cuando salió son los auriculares para los nadadores. Vas nadando con los auriculares. ¿Con escuchando música? Escuchando música, sí. Ah, ¿No sabías esa? No. Es buenísimo. Qué groso. No, la verdad se nos está yendo, yo mientras leía estas cosas, el mundo o nosotros mismos está yendo rápido y se nos va a ir a otro nivel muy rápido. Ahora... No sé cuántos años más, pero creo que en 5 años los autos vuelan, chicos. Sí, sí. Y bueno, vuelan las vacas. Imagínate, ya vuelan las vacas. Claro, ¿verdad? Claro. Qué grande. Bueno, ¿qué hay? Bueno, nunca... Esto no te lo ibas a imaginar nunca, Marian, como lo que estamos hablando. Manejar los dispositivos con la mente. No, eso ni lo... ¿Sí? Frente al progreso de los dispositivos electrónicos en las últimas décadas, hay algo que no ha cambiado. Desde que los primeros ordenadores personales comenzaron a venderse en los años 70. Y es nuestra manera de relacionarnos con ellos, ¿no? Seguimos utilizando las manos, lo que convierte a estas tecnologías en doblemente digitales, por el sistema de codificación binaria. Y por el uso de nuestros dedos, ¿no? Sí. O sea, nosotros todavía manejamos nuestros televisores con control. Exacto. Nuestros celulares, nuestros auriculares, por ahí tocamos, son táctiles, todo, pero sigue teniendo esta codificación binaria. Ahora, sí, después yo te digo una cosa, dale. Dale. Sin embargo, el activo campo de investigación de las interfaces cerebro-ordenador se propone liberarnos de esta tiranía de los dedos. Para permitirnos operar los dispositivos con las órdenes de la mente. Mira. Así que, esta tecnología fue la más destacada en este 2020 en Las Vegas. Y una compañía francesa llamada Nexmin ya presentó un lector que se adosa a la cabeza y que permite cambiar los canales del televisor. Qué bueno. Y no solo eso, escuchá, hay más data. A ver. ¿Podés mover los personajes de un videojuego? ¿Cómo los podés mover? Fijando la vista en los lugares concretos de la pantalla. O sea, yo miro acá, tengo la compu enfrente. Miro a la izquierda, fijamente, y con el chip que tenés en la cabeza. Ese que tengo adosado en la cabeza, lo puedo mover. Mirá, y así vos. con el control. Yo digo, pienso, canal 26, tuc, y se cambia automáticamente. Bueno, terrible. Tengo una del... ahí va a salir un celular nuevo que vos lo ponés así como tenemos nosotros y de repente se va a salir como un láser donde tenés el teclado. Ah, el orinograma, ¿cómo se llama? Onigrama. No sé cómo se llama. Tenés el teclado que podés escribir con los dedos. Claro, sí, sí. Pero ese ya están en algunos lados, ¿o no? Ya están, ¿no? No, la venta. No, no está, no, me parece que en los celulares todavía no. ¿No? No. Pero va a salir para los celulares. Viene. Por infrarrojo tenés el teclado y escribís con los dedos. Muy bueno. Terrible. Muy bueno. Bueno, pero viste que hay un... Yo el otro día fui a un estudio de grabación, el otro día antes de la pandemia, el año pasado, y el chico de la sala tenía un como un USB. Sí. Y el teclado de la computadora no era un teclado, era la imagen acá. Qué guay. Bueno, sí, eso. Era como tenía un láser, como decís vos, y se le dibujaba el teclado en el mueble. Claro. Y encima él tenía un mueble negro, así como el de la Vox, y era rojo el teclado. Y lo podía cambiar de color y todo. Bueno, ¿viste los todos los sonidistas de los recitales? Sí. Bueno, ahora todas las cajas, es todo como con pantallas con LED. O sea, pantalla de la tablet. Sí. Lo manejan todo por ahí el sonido. Ah, terrible. Lo vi en cuando me fui el anterior, que tuve que ir a hacer un show a San Andrés de Giles. Sí, son con pantalla digital, claro. No, una locura. Se nos va. Bueno, y a raíz de lo que estamos hablando con Marian, viene esta noticia. La segunda, y escucha, Marian. Supercomputadoras para igualar el cerebro humano. ¿Sí? Las supercomputadoras alcanzan una velocidad de procesamiento superior al petaflop o 1.000 billones de operaciones de coma flotante por segundo. Según el parámetro ampliado para medir la potencia de estos gigantes, llegaron a un récord mundial de sus 148,6 petaflop. Sí, debe ser sí. Una velocidad inmensa, ¿no? Porque estamos hablando de supercomputadoras para llegar a igualar el cerebro humano, ¿no? Claro. Que es tan rápido. Esto se hará realidad este año en China. Si bien aún todavía no saben precisamente en qué lugar se va a crear esta supercomputadora, ya que según las revistas dicen que hay 3 empresas en competición para este producto. Interesante. ¿Sí? Para sacarlo a la venta, ¿cuándo? En el 2021. 2021. Así que chicos, ya estamos. Sí, 2021. Ya estamos. Van a salir estas supercomputadoras que van a tener una velocidad terrible. Años luz, o sea, va a volar, no sé cómo va a ser esto. Y se van a llamar supercomputadoras Aurora. Aurora. Así que bueno, esto fue todo lo de tecnología, chicos, por hoy. Bueno, hemos cumplido con todo el mundo, Mariam. Hemos cumplido con todo el mundo. Así que ya estamos en vivo. ¿Dónde estamos en vivo? Y largamos. Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo, y en Mariano Gianelli, ok. Muy bien, ahí se conectan, chicos, y bailamos los últimos 5 minutos o 10 minutos. 10 minutos, no queda 10 de minutos. Inadaptados. Igual el pulpo se tiene que quedar hasta las 12, así que... No, él a las 11 ¿no? baja. Ah. Yo ya le tengo todo el interinario. Ya le tiene todo. El interinario. El interinato. Vale. El interinato. Escúchame, vamos a... Callate, Susana, que estamos en vivo. En vivo e indirecto. Me pegan acá en el control. Quiero lluvia de corazones, ¿por qué? Porque a la cuenta de 10. Dale. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Inadaptado. Dale, seguinos en vivo en Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. Noche de reggaetón, dale. Let's go, let's go. Inadaptados por el Instagram, ¿cómo es, Marian? Sí, vamos a ir así, sus inadaptados, guión bajo. Y Mariano Gianelli, ok. Dale, dale, conectate, que empezó la fiesta, che. Le digo hola, ya me dice goodbye. ¿Cómo está el pulpo, eh? Ya no hay. Dice, en vivo. Tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero 3, se complica, 2, no 1. Está piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que son le pasa, porque mi cuello no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa. ¡Es mío, dale! bonita, le gusta los jangueitos cada rato que la veo. El Pulpo, lo vamos a hacer. ¡Let's go! No le gusta DJ Pulpo en vivo. 102.9. Su colección de TV es de playero. Escúchame vía una. www.fmradiobox.com. La nena no se compara. Lluvia de corazones a la cuenta de 1, 2, 3. Y si le pone reggaetón se pone fresca y hasta abajo a los ondeles ya le da sin miedo. Y si le pone reggaetón, pues bailamos reggaetón, ton, ton. ¡Vamos! En la consola loca, el DJ Pulpo. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. En vivo y directo. No está la tía Nelly, no se conoce la tía Nelly, Ah, la tía Nelly. No está la tía Nelly, ¿Dónde está la tía Nelly? No está, no se conectó. Hola, soy la tía Nelly. ¿Qué pasa con la lluvia de corazones? Dale, dale, dale, dale. Él dice que termina la que, pero yo le pago. Go, go, go. Let's go. Vale que nunca pare el día de sonar, pa' que siga el baile. Let's go, baby. Él dice que termina la que, pero yo le pague. Pone caliente. Oh, esa. Noche de reggaetón, ¿en dónde, Mariana? Seba Teira, si sos inadaptado, bajo, Mariano Girol, ok. ¿Por dónde? Por la Vox, 102.9. En inadaptados, por supuesto. Acá DJ Jose te manda saludo, Pulpo. Tenemos prendido fuego el estudio, tenemos luces de colores, mate, todo, todo. Ferné, todo. Qué épocas, ¿eh? ¿No? Oh. Desde que no están los sándwiches de bondiola de Luis, ya no hay más Ferné. Falta el Ferné, ¿eh? Pará, en el programa 30 voy a traer un Fernecito. Vamos, ahí está. Pero necesitamos algo para comer. Algo, algo sólido, chico. Canje, canje, canje. Bueno, esperemos que llegue el sushi. Vamos. Llenen de mensajes a @ viviendo en un tupper. Viviendo en un tupper es muy bueno. Y Micaela ahí va sueldo y nos llena de sushi el estudio. Dale. ¡Oh! ¡Dale! Mirá, justo viviendo en un tupper se conectó al Instagram. Muy ¿Se conectó? Bien. Sí. ¿Cómo se llama? Ella, ¿no? Ella ¿cómo se llama? Micaela Basualdo. Micaela, una genia. La verdad, te felicito. Gran emprendimiento. Micaela Basualdo, la seguís en @ viviendo en un tupper. Y ella nos manda al estudio para el miércoles que viene un sushi de aquello. Terrible, ahí está. Que venga el programa. Ahí va, a ver. Está llena de gatos. ¡Vamos, los gatitos! ¡En vivo! ¡Para la música! No, dice gracias, gracias, pero el sushi no aparece. ¿En sushi? Queremos. Bueno, pero que venga al estudio el miércoles. Dale. ¡Favorito, en vivo! Maurito perdido siempre ahí. Un besito grande para la mejor voz que tiene Inadaptados y la que le trae luz al estudio. ¿De quién estoy hablando, Mariam? Del Tano. No. No. De Gisela Gulo. Ah. Hermoso, qué hermoso. No, sí, belleza, nene. Belleza. Belleza, nene, belleza. Vamos. Saludos. Un saludo, gigante. Saludos, Gise, para vos y todos los que se conectan en nuestro Instagram. Dale. A ver. No, para el 80, ¿no? O 90. 90. Nos vamos para la época del 90. Esta siempre, estas canciones siempre me suenan a la película de los cazafantasmas, chicos. No sé por qué. ¿Sí? Siempre me tira para esa película. Esta canción. Este es año 90, Villa Gesell. Oh, en vivo. Queremos lluvia de corazones. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Lluvia de corazones. Yo no tengo a nadie conectado. Qué poca lluvia de corazones. ¿Dónde están? No están, acá tampoco. Dale, dale, no están. Dale. Se fueron. Ahí va, ahí va. Oh, pero de a uno no. Metele dedo. Últimos dos minutos. Ahí va, ahí me gusta. Gracias por conectarse a todos, por estar ahí. Dos minutos, dale. Dos minutos más de baile con los inadaptados. Dale, inadaptado fest, disfrútalo en familia. Me encantó. El Tano dijo, me encantó, qué negro. Vas a ver el miércoles que viene, te dice. Ya, se pudre. Ay, ¿quién grita allá afuera? Acá DJ Jose nos dice la mejor voz, la del Tano, obviamente. Sí, sí, estamos de acuerdo, DJ. Se ha detectado DJ. Una amenaza. Igual la mejor voz, la institucional. Esa es la mejor voz. La institucional voz. Es la mejor. ¿Cuál es la? Una de las mejores voces. Vox 102.9 suena poderosa. Impresionante. Sí. Las voces son muy particulares, pero esa es tremenda, ¿eh? Radio Vox 102.9, lo que a ti te gusta. Terrible, te pega en el pecho. Un minuto, dale. Miren los tuppers para arriba, los que le compran a Micaela Basualdo, ¿dónde? Viviendo en un tupper. Viviendo en un tupper. Mica, Instagram. El miércoles que viene te queremos acá, ¿eh? La podríamos traer, ¿no? Con una torta, algo. Claro, que venga. Con una torta empecemos y después el programa 30. Dale. Que nos venga con algo ya cocinado. Perfecto. Mica, ya sabes, miércoles que viene, 8:30 en la puerta. La vamos a convocar a ver qué hace. Ahí está. Can't touch this. Noche de tecno. Después de unos reggaetones rabiosos, se viene la noche de tecno en Inadaptado Fest. Dale. Temazo. Vox, soy tu radio. Let it hit 'em. Bueno, no sé. Dale que nos vamos, aprovecha a bailar, que hace tanto que nos salimos, que queremos bailar con el Inadaptado Fest. Red Bull y champagne. Está bien. Acá DJ Jose nos dice que pasemos el número. Pero ¿el número de quién? No podemos pasar el número al aire. Pero si quieren, pueden mandarle un mensaje por Instagram, DJ. Claro, directo. Directo. O sea, tiene el Instagram abierto, así que pueden mandarle un mensaje por ahí, le piden el celular y ahí ya se conectan. Swing en la noche del Inaptado Fest. ¿Por dónde, Marian? Bueno, si vamos a ir a Sisus Inadaptados, guión bajo, Marino Gianelli, ok, por Radio Box 102.9. Ya nos estamos yendo, 2 minutos pasaron de las 23 horas. Qué lindo que es Inadaptado, chicos y chicas. Gente linda del otro lado, dándonos el corazón, como siempre. ¿Y esto? Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Este tema me suena a lo que vas a vivir el lunes, papá. ¿Dónde vas a ir el lunes? Oh, ¿a dónde? Vas a vivir una experiencia como fueras al restaurante, la ambientación del baño, ¿eh? ¿Qué pasó? Si no vuelvo, ya sabes por qué. No me vas a dejar solo, lo único que te pido. Tratar de igualar la voz del está loca, del locutor está loca. A ver cómo es, está loca. Quédate ahí, que esto es el Inadaptado Fest. No, pero está ni por las ramas. Está loca, y está loca en la voz del Inadaptado Fest. ¡Nos fuimos! Está loca. Fiesta loca. En casa, a ver, espera, voy yo. Fiesta loca. ¿A dónde? Fiesta loca. En casa. Fiesta loca. En casa. Fiesta loca. En casa. Fiesta loca. Voy yo. Fiesta loca. Ahora ustedes. Fiesta loca. Sensual. Un movimiento sensual. Muy sexy. Sexy. Un movimiento ¿qué? Muy sexy. Sexy. ¿Qué ya dice bien azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. Así. Así. Así todo el mundo. Una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Oh. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. ¿Qué? Un movimiento sexy. ¿A dónde? Un movimiento sexy. ¿A dónde? Y ahora empieza a menear. ¿Hasta ¿cómo? ¿Dónde? Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo. La gente pide tulipanes, la gente pide abajo. Tulipanes, cabecita de tulipanera. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Ahí me mandó Mica, sensual, la felicito. Un movimiento sensual. ¿Ah, sí? Sensual. Bien, bien, un movimiento ¿viste? Mica, miércoles que viene en la puerta, 20:30. ¿Con qué tiene que venir? Y empecemos por una torta. Una torta. No sé, para comer algo con el mate. Exactamente. Después vemos. Que traiga su mate, obviamente. Sí, sí, todos con mate. Que y no su mate. Nos olvidemos que viene Gise también, exacto. Así que vamos a cada estar... Cada uno con su mate, perfecto. Vamos a estar cada uno con nuestro mate y estudio lleno. Así me gusta, dale. ¡Terrible ese gato volando, che! Hago con mi iguana, hago con mosquito. La vaca voladora, la vaca voladora. La vaca voladora. El gato volador, el gato volador. Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el uno de los últimos temas. A ver, sí, ¿siete minutos pasaron? 7 minutos. Mamá, ¿cómo estamos? Bueno. ¿Viste cómo te dicen callate, cabeza de tupper? Ahora, bien, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir en vez de cabeza de tupper? Cabeza de viviendo en un tupper. ¿Eh? Cabeza de tupper. No, con lo que dijiste antes. Callate, andate a vivir al tupper. Está muy bien. Andate a vivir viviendo en un tupper. No, una genia, Mica, la verdad. La felicitamos a todo el equipo. Bueno, chicos. Si no viene con la torta, no entra. No, si así no, viva en Don Orione. Escuchame. No entra. 10 minutos hablando de viviendo adentro, viviendo en claro, un tupper. Mínimo una torta. Y de un Instagram, o sea, mínimo una torta. Una torta. A mí no me gustan las tortas rellenas, así que con un simple bizcochuelo yo estoy. Sí. Para el mate. Bizcochuelo así. Listo, ya la comprometimos. Gracias por conectarse todos en nuestros Instagram, que ¿cómo son, Mariano? Sí, vamos a ir así, sus inadaptados guión bajo y Mariano Gianoli. Ok. Muy bien, bueno, llegó al final, Mariano. Llegó al final. Esta típica de cuando se prende la luz, sí, en el boliche, es un desastre, en la prematiné en la costa atlántica. Sí, se prende la luz. Todo el maquillaje corrido, no. Estás todo saliviado. Algunos compañeros están en un reservado besando a una señorita. O no. Y cuando se prendía la luz, no. Cuando se prende la luz, decía, no, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, es verdad. Es así. Ah, es así. La vida de los lindos son así. O viaje a Bariloche. Todos abrazados llorando. No sé, yo cuando me tenía que ir a Bariloche, sí, vivía en Bariloche. Así que. Ah, bueno. O sea, un boludo. Y en pleno auge estaba. No. Las que venían. Imagínate, vos vivís acá. Ay, por Dios, es una belleza esto. Sí, todas alucinadas con Bariloche. También las dos, en ese orden. Vamos. Pará. Dejá de estar viviendo en un tupper, marioneta. Bueno, señoras y señores, nos vemos la próxima semana con muchas más entrevistas. Pásenla bien, cuídense y un abrazo gigante del equipo de Inadaptados. Gracias, Marian, por estar. Y bueno, a mí solamente me resta decirles que gracias por tanto cariño, gracias por tanto amor del otro lado. Lo vemos reflejado en las redes, los vemos a través de sus mensajes y la verdad los queremos mucho de corazón. Y solamente quiero decirles que esto fue, es y siempre será que Inadaptados. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Mires el árbol, siempre el bosque. Dale, che. Es lo que hay. Yo te voy a ayudar. Es lo que hay. Yo te voy a ayudar.